¿Cómo hago para explicarle al rico lo que siente el pobre? Si uno está pesando oro, otro peleando cobre. Así es la vida desde que la habita el hombre. Mientras unos roban por hambre, otros roban para que les sobre. Y no sé dónde, ni sé cuándo, ni tampoco sé por qué. Así que no hagan preguntas que no pienso responder. Que hay comida para todo y todos queremos comer. Que hay victoria para muy poco y ninguno quiere perder. Tomo un break, salgo al barrio, tengo sed. Lucho porque tengo fe, busco lo que ya encontré. Yo no sé si me entendés, pero creo que soy claro. Nuestra vida es un regalo que alguno pagó muy caro. ¿Cuánto cuesta que lo pago? No con plata, con mis manos. Con lo que me han enseñado en las calles que caminaron. Con mi hermano voy drogado, pensando en nuestro pasado. Preguntándole a la Virgen si ya nos ha perdonado o qué ha pasado.